Muy buenos días. Buenos días, padre Arturo. ¿Cómo le va? ¿Cómo está usted? Gozando de esta peregrinación todavía, porque hay que saborear, ¿no?, el ver tantísima gente, sobre todo jóvenes, peregrinando para ofrecerle tantas cosas a nuestra Madre del Cielo. Y comentábamos, ¿no?, el interés tan grande de la diócesis de Avellaneda-Lanús y de su pastor por hacer llegar por medio de las ondas radiofónicas esta peregrinación y también de acompañar a los peregrinos en ese puesto diocesano. ¿Cuál es la labor de la diócesis con respecto a la peregrinación a Luján, que vemos que cada vez como que se vuelcan más desde la diócesis de Avellaneda? Bueno, realmente es una cosa importante, porque hay algo que es muy cierto y que todos lo pueden constatar, que la que convoca es la Virgen, y ella realmente no tiene, digamos, no se limita a un ambiente, a un lugar, sino que la Virgen, como Madre de Dios y también Madre del Pueblo, convoca a todos, ¿no? Y entonces yo he visto, digamos, en esta peregrinación, como siempre, durante tantos años, que muchos y todos están llamados, y todos perciben el llamado de que vamos a honrar a la Virgen, vamos a darle gracias, vamos a pedirle, vamos a hacer tal cosa. Y realmente es una cosa que conmueve a todos, y creo que nos da aliento y nos da esperanza de que ver que, bueno, que no todo está perdido, y que realmente Dios sigue gravitando y está presente en nuestro pueblo, en nuestra gente, y en especial a los jóvenes, que son ellos los más importantes, porque son los que hacen el presente y comprometen seriamente el futuro, ¿no? Y este año también ha tenido un signo especial la peregrinación con motivo del año de la vida, ¿no es así? Sí, claro, porque evidentemente hay que cuidar la vida, y tenemos que aprender a que los cristianos no solo tenemos el regalo de ser cristianos, sino también tenemos una responsabilidad, y la responsabilidad es cuidar la vida en todos sus aspectos y en todas sus implicancias, ya sea, digamos, desde el nacimiento o de la concepción hasta la vejez natural, cuando uno realmente está al final de su vida. Y por todo, también es cuidar la vida, significa tener calidad de vida en todos los aspectos, y eso realmente es muy, pero muy importante. Así que la Virgen hace el milagro, la Virgen cambia los corazones de los hombres y la Virgen fortalece. Yo creo que cuando uno ha hecho la peregrinación durante tantas horas y donde pasa por tantos momentos distintos, realmente es un retiro. Y como uno, digamos, del bullicio, de la algarabía, después pasa al cansancio, pasa al silencio y pasa a tantas otras cosas que son realmente, que Dios habla al alma, y esto es lo más importante, Dios habla al alma, es una cosa increíble. Por eso yo invito a todos a que se animen a recorrer esta peregrinación, este camino de entregar su vida a la Virgen, y la Virgen nos acerca a Dios, y cuando Dios está, nos da la garantía a todos nosotros de que de alguna manera empezamos a respetarnos, empezamos a confiar, empezamos a cuidar a nuestros hermanos y empezamos a obrar con mayor responsabilidad. Y la vida no es una cosa, la vida es un misterio, y esto es lo más importante, el misterio que Dios nos regala a todos nosotros. Me ha recordado las palabras que acaba de decir sobre el silencio ante tanta algarabía a una noticia que traemos hoy en el informativo, que curiosamente para la próxima jornada de los medios de comunicación social, el tema más importante va a ser el silencio como elemento esencial de la comunicación, ¿no? ¿Qué significa, tío, esto, ¿no? Es una cosa, es increíble, y realmente es un regalo de Dios. Así que yo estoy muy contento y muy agradecido a la Virgen, y muy agradecido por la fe que Dios nos da, que también hay que cuidarla y alimentarla. No quiero dejar de hacerle una pregunta, aunque nos pueda contestar brevemente, pero es una oportunidad única en tenerle a usted en nuestros micrófonos, puesto que usted era vicario de la parroquia San Cayetano de Liniers cuando hace 37 años, en el 1975, se comenzó con esta idea de peregrinar de este modo a Luján. ¿Cómo fueron los orígenes de las peregrinaciones juveniles a pie a Luján? Me acuerdo como si fuera hoy. Como decimos siempre, yo ya tengo 65 años, y yo también fui último modelo. Quiero decir con esto que fue una gracia tan grande. Primero, digamos, la preparación, los encuentros de la adoración que teníamos al Santísimo, las reuniones de los jóvenes que venían de todas las parroquias ahí a San Cayetano, de lo que era, digamos, la preparación con los cuatro, digamos, ítems que estaba fundamentalmente: uno que era la espiritualidad, contenido; otro que era la administración; otro que era, digamos, el movimiento de la marcha, de la peregrinación; y un cuarto elemento que también era, me parece, si no me equivoco mal, era los medios, digamos, la comunicación, ¿no? Entonces se fue preparando, y fue una cosa estupenda, y fue una cosa extraordinaria, y realmente había un espíritu notable. Y cuando sacamos la Virgen ese día, que fue una cosa tan fuerte, y que no me lo voy a olvidar jamás en mi vida. Y bueno, nosotros confesábamos, yo era vicario, confesábamos en la parroquia, estábamos allí, y que era una cosa que yo me acuerdo de una mujer que fue una señora mayor, y se vino a confesar, y yo la vi con dos bolsos en la mano, incomodísimos. Y bueno, señora, usted se vino a confesar, sí, ¿y qué va a hacer? Y no, yo voy a ir a la peregrinación. Pero ¿cómo va a ir a la peregrinación? ¿Así con esto? Sí, voy a ir a la peregrinación. Y bueno, ¿y por qué va? Y yo tengo un hijo preso, voy a rezar por él. Y entonces pasaron varias horas, yo después fui a Luján, me sumé a la gente en Rodríguez, porque evidentemente estaba confesando. Usted sabe que en el puente de Luján me la veo a esta mujer de nuevo, con los dos bolsos en la mano. Ya era, digamos, a la madrugada, y la mujer vio, padre, cómo llegué. Y claro, cuando uno tiene amor y cuando uno tiene motivación, no importa el sacrificio. Y de aquella semilla en todo lo que se ha convertido, ¿no? Impresionante. Y ya para terminar, simplemente sabemos que usted está muy ocupado, sobre todo con una misión que están haciendo los obispos de la zona de Buenos Aires, ante el llamado de Aparecida a una misión continental. Si nos puede decir brevemente en qué consiste esta misión que están haciendo los obispos. La misión continental, digamos, que la Iglesia existe para evangelizar. La Iglesia tiene que evangelizar de nuevo, en todos los ámbitos, en todos los estadios, en todos los ambientes. Entonces, esa misión continental también se concreta en una misión regional. Y la misión regional, los obispos de la región de Buenos Aires, que es capital federal, más todos los obispos, los obispados de la zona, digamos así, suburbana, que es todas las diócesis vecinas, vamos durante todo un año, vamos a misionar a una diócesis. En un momento, la primera fue en Avellaneda Lanús, la segunda fue en San Martín, la tercera fue en San Justo, y esta cuarta es en Merlo Moreno. Los obispos venimos los días que podemos y visitamos casas, familias, comunidades, capillas, parroquias, reuniones, bendiciones, confesiones, visita a enfermos. Es decir, la Iglesia sale a la calle. La Iglesia va a visitar a las personas, porque el principio nuestro es como todo: la Iglesia tiene que estar donde está la gente, y por ese motivo nosotros queremos estar donde está la gente. Vamos a encomendar, por lo tanto, esa misión. También encomendamos a toda la diócesis de Avellaneda Lanús y a su labor episcopal. Muchísimas gracias, Monseñor Rubén Oscar Frasia, por haber atendido nuestro llamado. Es un gusto, y ya estoy, digamos, para entrar, digamos, en la reunión de que me están esperando. Bendiciones para todos, y acordémonos que con la Virgen realmente Dios humaniza nuestra vida. Que Dios los bendiga a todos, y buenos días, y gracias por el llamado. Muchísimas gracias. Adiós.